Bueno, hoy visitamos ADELO, Agencia de Desarrollo Local de Olavarría, para dialogar con Rosario Endere, que es la titular de esta agencia, para charlar un poco de lo que es el programa de fortalecimiento ganadero que ya se lanzó el año pasado y que hace poquitos días tuvo una reunión con los distintos miembros que lo componen. Así que bueno, buen día Rosario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Tade? Bien. Bueno, queriendo saber un poquito lo que salió de la reunión esta que tuvieron hace poquitos días con las distintas organizaciones. Sí, retomamos la reunión, el grupo que forma el programa ganadero, que son todas las instituciones locales vinculadas al sector, en la primera reunión del año, tratando de plantear el esquema de trabajo para el presente año en base a los resultados y a las necesidades detectadas durante el año 2013. Lo que me interesa destacar es que este programa trabaja en una mesa agropecuaria ampliada que desde sus primeras reuniones participa la sociedad rural, la cooperativa agraria, el centro de apicultores, el círculo de veterinarios local, la gente representante del ministerio que trabaja en la chacra de Blanca Grande, el INTA, la cooperativa agropecuaria, gente del laboratorio de diagnóstico de Olavarría que aporta su experiencia en este tema, la asociación de ingenieros agrónomos, FUNSAGA, SENASA y por supuesto el municipio a través de la agencia de desarrollo local con el área de ventanilla agropecuaria. Entre las propuestas de trabajo que habían quedado bosquejadas en la última reunión del año pasado, se había planteado poder brindar a todos los productores locales una serie de jornadas o charlas sobre distintos temas que se habían detectado que eran de interés de todos los productores locales. La gente del equipo que trabaja en Olavarría está integrada por un equipo de ingenieros agrónomos y veterinarios. Estuvieron abocados durante el mes de enero y parte de febrero a conseguir los distintos disertantes y se van a tratar temas sumamente interesantes que tienen que ver con desde el tema tratamiento sanitario de los animales, el tema climático, el tema de pasturas, el mejoramiento de los rodeos, el tema de gestión y manejo de los rodeos, siempre apostando a un desarrollo integral de la actividad con un mejoramiento en el mediano y largo plazo. Todos estos temas fueron, propuestos por los distintos integrantes de la mesa, ¿no? En realidad los temas surgieron por propuestas de los integrantes de la mesa, por los resultados de las encuestas en las reuniones del año pasado donde participaban los distintos productores y temas que han ido surgiendo y que el grupo de trabajo fue detectando que eran necesarios. La primera reunión va a ser el 14 de marzo, que es la continuación de una que se hizo en el mes de noviembre en una jornada campo sobre el tema sorgos en las Carmelitas. La segunda va a ser también en el mes de marzo sobre el tema carbunclo, con un destacado profesional de la zona, el doctor Noceda, en el tema. Y así se van a desarrollar hasta el mes de octubre, como comenté, temas climáticos, parasitosis, neosporosis, el tema de atención del parto bovino, o hay otra jornada a campo que se organiza con un establecimiento local que la realiza todos los años. Esto también es importante destacar. Empresas del sector, del área ganadera, desarrollan actividades para ellos, para sus actividades propias, la hacen extensiva para que puedan participar pequeños productores sumándose en esas jornadas. Va a haber también otras charlas sobre manejo de pastura e implementación a cargo de Paulo Recabarren, que sabemos que es el responsable del INTA local y que es uno de sus temas de investigación, el tema de plagas, el tema de verdeos y también el tema de manejo de, por ejemplo, este tema que va a ser manejo y buen uso del agua para la hacienda y los montes de reparo y sombra, el último tema que se va a tratar en noviembre, surge cuando después de transcurrido este verano tan agobiante, la gente del equipo de trabajo vio que uno de los mayores problemas de los pequeños productores era este. Entonces esto permanentemente es un hacer camino al andar, se van retentando cosas, se van incorporando, se van rectificando, tratando de cubrir todas las demandas de los productores y también de la observación de los especialistas que integran el equipo. Claro. Rosario, ¿esto va a acarrear o ustedes están manejando de parte de la municipalidad algún beneficio para los productores que hagan este tema, no? En realidad, este programa trata el fortalecer la ganadería de Olavarría pensando en un mediano y en un largo plazo, aumentando el stock. Esto, el stock y de calidad, ¿no? Apuntando a calidad. Esto beneficia a todos, desde el productor, que es el propietario, hasta la localidad, por tener mejores recursos. Como uno de los temas que se detecta que trabajando en el equipo este de esta mesa de trabajo donde participa la gente del laboratorio local de diagnóstico y demás, se detectó que un gran porcentaje de los productores no hace sanidad. Se propuso un programa para este año, un proyecto de saneamiento de rodeos de cría. Este programa abarca a todos los productores locales y tiene distintas aristas. El beneficio general es aquel productor que en el momento de ir a pagar la tasa de marcación de sus terneros acredita que ha hecho sanidad con el certificado del laboratorio, va a tener una reducción de un 20% en lo que tenga que pagar. Aquel que nunca lo ha hecho y lo empieza a hacer, a partir de que lo haga, lo va a obtener. No es que es por única vez, es en forma permanente. Aquellos productores pequeños que quisieran empezar a hacerlo y tengan inconvenientes económicos para poder hacerlo, se tiene que acercar al equipo de trabajo de fortalecimiento que está integrado por Mónica Regui, por Verónica Porelio y Gerardo Di Pino, y ellos los van a ayudar a definir las necesidades y puede existir un financiamiento a tasa cero para pagar el costo del laboratorio que lo devolverían cuando se producen las primeras ventas. También aquellos productores que detectan que sus animales tienen algún problema y sería necesario comprar nuevos, estrechar vínculos con las cabañas locales para ver si se obtiene algún tipo de financiación. Y después, como siempre ha sido criterio desde la agencia, cualquier programa que salga de nivel nacional, provincial o alguna línea a través de bancos, ofrecerlas y ayudar a completar toda la documentación que sea necesaria. Los productores lo que tienen que hacer en caso de alguna necesidad es recostarse o llegar a Adelo, o bien recurrir a cualquiera de las profesionales o vínculos que tengan con cooperativas o con los distintos participantes de la mesa, ¿no? Nuestra idea es que a partir de esta reunión que el programa fue aprobado, empezar a hacer la difusión. Los productores van a ver que vamos a salir todos a comentar lo mismo, porque nuestra idea es que llegue al oído de todos, para que cada uno, cuando lo desea, se acerque, pregunte, lo tome o haga lo que le parezca. La idea es que ningún productor de Olavarría no lo haga por desconocimiento. Puede preguntar en cualquiera de las instituciones que le integran la mesa, que le van a saber informar, y cuando necesitan una ayuda en la gestión, está el equipo, que es un equipo municipal, pero que todo lo que trabaje lo hace con el aval de la mesa. La función del equipo es poder desarrollar este programa específico en el partido de Olavarría a partir de lo que se decidió en la mesa, integrada por todas las instituciones que son las que conocen el sector. Bien, bueno, Rosario, la verdad que es lindísimo esto, y bueno, nosotros en la medida que podamos ayudarlos a ustedes y en definitiva a los productores, estamos también a disposición de ustedes. Me gustaría aclarar cuál fue el origen de este programa de fortalecimiento ganadero. El origen fue a partir de un trabajo que encarga la sociedad rural a un grupo de ACREA, que hace un diagnóstico, detectan las falencias, se acercan al municipio, plantean qué también quisieran, a partir de los resultados de esa encuesta, plantean qué podemos hacer. Ahí se forma una mesa ad hoc para tratar eso, y ese fue el origen de este programa de fortalecimiento, que por lo que vemos ya en la en esta reunión donde se aprobaron este esquema global de trabajo para el año 2014, ya surgieron nuevas cosas como para ir agregando. Ajá. Y esa es la idea. Cuando más pensamos, más aportes podemos hacer y mejores van a ser los resultados. Seguramente. Gracias, ¿eh? No, por nada. Gracias a usted.